sol en un nuevo día, viendo los rayos salir. Viendo los rayos salir del sol en un nuevo día, del sol en un nuevo día, viendo los rayos salir. Va mi suspiro hacia ti como bella poesía, acaricia en tu perfil y tu pelo, amada mía. Imagen de mí yo tiemblo cuando parece esfumarse. Cuando parece esfumarse tu imagen de mí yo tiemblo. Tu imagen de mí yo tiemblo cuando parece esfumarse. Pero cuando al encontrarse nuestros ojos te contemplo y mi esperanza renace allá en la quietud del templo. Hasta sangrarlo yo muerdo, mis labios por no nombrarte, mis labios por no nombrarte, hasta sangrarlo yo muerdo. Todo termino y yo pierdo, y de aquí para adelante me seguirá tu recuerdo cual sombra martirizante. ¡Opa! Te conocí sin buscarte, te acaricié sin tenerte. Me amaste sin entregarte, te adoro pero sin verte. Nací para venerarte y moriré por perderte.